Domingo 19 de enero. La imagen de oro. Leo Daniel capítulo 3 versículos 1 al 7. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro a la altura de la cual era de 70 codos, su anchura 6 codos. Se levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Envió al rey Nabucodonosor a juntar los grandes, asistentes, capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidentes y a todos los gobernadores de la provincia, que es viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado. Fueron pues reunidos los príncipes, asistentes, capitanes, jueces, tesoreros, consejeros, presidentes, todos los gobernadores de las provincias. La dedicación a la estatua del rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban también en pie delante de la estatua que había levantado al rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se ordena a vosotros, oh pueblos, naciones, lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Cualquiera que no se postre y adore, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos, al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Qué es lo que probablemente motiva al rey a hacer esta estatua? Es posible que hayan pasado unos 20 años desde el sueño y la construcción de la imagen. No obstante, parece que el rey ya no puede olvidar el sueño y, de hecho, de que Babilonia esté condenada para ser reemplazada por otros poderes. No satisfecho con ser solo la cabeza de oro, el rey requiere que una imagen íntegramente hecha de oro lo represente para comunicar a sus súbditos que su reino perdurará a lo largo de la historia. Esta actitud de orgullo nos recuerda a los constructores de la Torre de Babel, quienes con su arrogancia intentaron desafiar a Dios mismo. Nabucodonosor no es menos arrogante que en este caso. Él ha logrado como gobernante de Babilonia y no puede hacerse la idea de que su reino en el tiempo dejará de existir. Por ende, en un esfuerzo por autoexaltarse, construye una imagen para recordar su poder y evaluar así la lealtad de sus súbditos. Aunque quizá no sea claro si la imagen pretende representar al rey o a una deidad, debemos tener en cuenta que en la antigüedad las líneas que separaban la política de la religión a menudo eran confusas o directamente no existían. También debemos recordar que Nabucodonosor tuvo dos oportunidades para familiarizarse, con el Dios verdadero. En primer lugar, examina a los jóvenes hebreos, los encuentra 10 veces más sabios que a los otros sabios de Babilonia. Y más adelante, después de que todos los demás expertos no lo pudieron recordar el sueño, Daniel le comunica los pensamientos de su mente, el sueño, su interpretación. Finalmente, el rey reconoce la superioridad del Dios de Daniel. Pero evidentemente estas lecciones de teología anteriores no impiden que Nabucodonosor vuelva a la idolatría. ¿Por qué? Lo más probable por su orgullo. Los seres humanos pecaminosos se resisten a reconocer el hecho de que sus logros materiales e intelectuales son vanidad y están condenados a desaparecer. En ocasiones podemos actuar como pequeños Nabucodonosores, ya que prestamos demasiada atención a nuestros logros y olvidamos lo insignificante que pueden ser frente a la eternidad. ¿Cómo podemos aprender a no caer incluso de maneras muy sutiles en la misma trampa que Nabucodonosor? Reavivados por su palabra, hoy Job 28, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 19.